70, en un país en blanco y negro. Españoles, Franco ha muerto. Cinco tipos de la Elipa descubren que el rock en castellano es posible. A partir de entonces, todo cambiaría para siempre. Rock FM presenta Burning, cuatro décadas de rock and roll. Un acontecimiento irrepetible para nuestra cultura. El 9 de mayo, el Barclay Car Center de Madrid recibe a las leyendas vivas más grandes de nuestro rock. Y junto a ellos, invitados especiales, amigos de la banda y muchas sorpresas que harán de esta velada una noche inolvidable. Cuatro décadas de rock and roll. Le debemos mucho a Burning y ha llegado el momento de devolvérselo. Entradas ya a la venta en Ticketmaster. Más información en rockfm.es. Bienvenidos a una larga noche de rock and roll. Rock FM. ¿Sí? ¿Quién es? Permíteme que insista. Piénsalo bien. 15 puntos en el carné y Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com, comprueba si tienes los 15 puntos, llámanos y desde ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. 902-123-894. 902-123-894. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Ciclonautas, la banda de rock revelación de 2014, presenta su primera gira Ciclón Tour 2015. Disfruta con su álbum ¿Qué tal? Ahora también en directo. No te pierdas a Ciclonautas en concierto. Entradas en Ticketmaster.es. Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no? Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y... ¿Y es la de Securitas Direct? Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos. Pues a nosotros nos la ponen esta tarde. Llama ahora al 945 45 45 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 945 45 45. Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Verti pintamos gratis tu coche cada 3 años. Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en Verti.es. Seguros para gente despierta. ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Oldi Motel. Hola, hola, soy el Oldi. ¿Te acuerdas de mí? Hace mucho que no te hablaba, pero aquí estamos en esta noche del jueves 19 de marzo. Felicitaba a los pepes, a las pepitas, a todos los amigos, a los valencianos que están de fiestas y a ti que mañana es viernes, como para mí, lo que es la mejor de las noticias. Tengo un trío musicalmente tan largo que voy a decir solo una frase. Para Oldi Motel, hola Oldi, soy Charlie de San Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona. Tengo 60 años y mi trío es el siguiente. Be careful, it's boring.